Carmela llega. Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de DACNA. En esta primera temporada del podcast, analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. En el episodio número 5 dialogamos con David Aragord, activista por los derechos digitales venezolano. Él es entrenador de seguridad digital en Redes Ayuda, organización en la cual labora desde hace ya 3 años. Bueno, mi nombre es David Aragord, yo soy de Caracas, Venezuela. Trabajo como entrenador en seguridad digital para periodistas, defensores de derechos humanos, activistas de distintos países de Latinoamérica, específicamente en países con un contexto represivo como Venezuela y Cuba, pero también en otros países como, por ejemplo, Colombia y Brasil. David nos comenta cómo ha sido su trayectoria para convertirse en entrenador de seguridad digital. Yo creo que, siempre desde que entré en la universidad me llamó poderosamente la atención y quise involucrarme con los asuntos públicos de mi país, también por haber vivido quizás una buena época y ver cómo vivir ese deterioro también, ¿no? Cómo las cosas fueron cambiando progresivamente. Una vez que entro en la universidad, empiezo a involucrarme con grupos de activismo, de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y siempre he sido, digamos, fanático de la tecnología. De hecho, era lo que quería estudiar inicialmente cuando entré en la universidad, y cuando logro entrar en Redes Ayuda, de alguna forma logré juntar esas dos cosas que me motivaban muchísimo, que era esa incidencia desde los grupos de la sociedad civil, pero también vinculados a todo este tema tecnológico, y siento que se fusionaron esas dos pasiones y encontré un espacio en el que me siento más cómodo y quizás mi vocación para mi ejercicio profesional. David nos cuenta un poco sobre Redes Ayuda. Redes Ayuda es una ONG venezolana que se dedica a la defensa de los derechos humanos a través del uso de la tecnología. Entre ellas hacemos un gran énfasis en el tema del Internet, ¿no? Y básicamente nos dedicamos a dar estos entrenamientos y acompañamientos, sobre todo para ayudarlos a enfrentar incidentes digitales a estas organizaciones de base en países con un contexto represivo, digamos, bastante fuerte. El trabajo de Redes Ayuda es muy importante tomando en cuenta la situación política que vive Venezuela. David agrega. Anualmente hacemos un trabajo de documentación muy, muy extensivo, en el cual tratamos de incluir todos esos incidentes digitales, llámense bloqueos a sitios web, llámense detenciones arbitrarias e imputaciones por cosas que se han publicado en redes sociales, también llámense amenazas o hostigamientos por publicaciones en plataformas digitales o realizadas a través de las mismas. Y este es un trabajo que llevamos haciendo desde hace más de 5 años y que lo hacemos un poco para tratar de dejar un registro histórico, ¿no? De cómo han aumentado estos casos y también las técnicas que se han utilizado para silenciar y censurar a la prensa libre, que ya lo habían hecho, digamos, en el espacio físico con los medios tradicionales, como pueden ser los periódicos, los canales de televisión y las emisoras de radio, pero que ha ido evolucionando y mutando para también llegar al espacio digital, llámense los sitios web de estos medios de comunicación digitales que han ido naciendo como respuesta a esta censura, pero también a plataformas digitales como pueden ser proveedores de herramientas para evadir la censura, como es el caso de Siphon y Tunnelbear, pero también las plataformas de redes sociales, como pueden ser el caso de Twitter, que en el año 2014 vivió un episodio de censura en el cual bloquearon específicamente las imágenes que provenían del sitio web. Y bueno, esta censura que quizás muchas veces, o por lo menos a mí me gusta abordarlo desde el tema de los bloqueos, pero que trasciende de esto y también tiene implicaciones legales. Se han intentado crear marcos jurídicos para, tratar de que las personas se autocensuren, poniendo como ejemplos a periodistas, a ciudadanos normales, a defensores de derechos humanos que son imputados por publicaciones que hacen en redes sociales. Puede ser un artículo que publicaron en un sitio web o incluso ciudadanos que han subido estados a WhatsApp y han sido denunciados e imputados y procesados por estas acciones. En muchos países a nivel latinoamericano, se analiza la posibilidad que tienen las herramientas de vigilancia masiva y si éstas deberían ser utilizadas tomando en cuenta que ponen en juego el derecho a la privacidad. En Venezuela, muchas personas han sido encarceladas y judicializadas por realizar publicaciones en redes sociales. David comenta. Sí, que creo que incluso es como el peor de los casos, porque tenemos personas que han estado meses e incluso años detenidas, ¿no? Privadas de su libertad simplemente por ejercer esa libertad de expresión que no solo está, digamos, amparada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también dentro de nuestra propia Constitución hay este marco que protege ese derecho y además por los convenios que Venezuela ha suscrito en el pasado en materia de derecho internacional. Y este marco no es respetado, incluso llama poderosamente la atención que la Constitución que está vigente actualmente en Venezuela fue promovida por el mismo grupo de poder que hoy se encuentra en el gobierno, bueno, de manera ilegítima o lo que sea, pero que ocupa el poder en este momento. Consultamos a David sobre los tipos de organizaciones o activistas que pueden sufrir mayores incidentes informáticos en Venezuela. Yo creo que los principales objetivos de estos ataques en el entorno digital son los periodistas y los trabajadores de la prensa, también los medios de comunicación. Creo que porque la naturaleza del régimen venezolano se enfocó muchísimo en trabajar este tema de la censura, ¿no? Y por supuesto que los medios de comunicación, los periodistas y los trabajadores de la prensa son como esas personas que están documentando todo lo que pasa, están tratando de mantener informados a los ciudadanos. Entonces diría que en primer lugar están ellos, pero también están los activistas políticos que forman parte de la oposición, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas sociales, que trabajan en materias de género, que trabajan en áreas. Y por supuesto, también encontramos una contradicción, ¿no? Porque de los grupos que más son afectados, quizás no tanto en el tema digital, pero sí que buscan ser censurados también, están las organizaciones o las comunidades indígenas. Hemos visto muchos casos de trabajadores de empresas estatales que son detenidos por manifestar, por protestar, incluso por, como ya te comentaba, por publicar opiniones en contra del régimen a través de sus redes sociales, incluso en aplicaciones de mensajería instantánea, que creo que es incluso más grave, porque cuando tú publicas algo en Twitter, por ejemplo, ese comentario está abierto para que cualquier persona con acceso a internet pueda verlo, pero ya cuando hablamos de un estado de WhatsApp, digamos que la denuncia tuvo que haberla hecho alguien que te conoce, ¿no? Alguien que tiene tu número, quizás alguien cercano a ti, y a ese nivel llega la censura venezolana. Por supuesto que cuando hablamos de los trabajadores de empresas estatales, pues probablemente también conozcan personas o compañeros de trabajo que sean afectos al régimen, al oficialismo en este caso, y que me imagino yo que son los que ponen la denuncia por los cuales estos trabajadores son posteriormente procesados e imputados. Según el sitio web Cazadores de Fake News, el régimen chavista de Venezuela ha desarrollado desde hace muchos años una estrategia para garantizar que sus narrativas figuren de forma diaria y permanente en las conversaciones que se desarrollan en las redes sociales. En Twitter, es notable la presencia diaria de tendencias que son impulsadas desde muy temprano en la mañana y que alcanzan el tope de trending topic nacionales en cuestión de horas, mediante la intervención de cientos de cuentas afines al proceso revolucionario. Estas tendencias son posicionadas mediante una operación coordinada y bien estructurada. Estas cuentas, clasificadas técnicamente como cuentas cyborg, reciben beneficios económicos en forma de bonos, entregados a través del carnet de la patria, tras cumplir con metas específicas de tweets, semanales y mensuales. David agrega. Sí, de hecho, hay investigaciones publicadas por organizaciones como ProVox, que es un observatorio venezolano de las redes sociales, digamos, que examina la conversación y las etiquetas que son tendencia en Venezuela para determinar, digamos, si el origen de esa etiqueta y si las personas que participaron y ayudaron a posicionar esa etiqueta como una de las tendencias son realmente personas normales o se trata de posibles bots. Además de eso, hay un estudio publicado por Cazadores de Fake News, que es otra organización venezolana, que documenta cómo un sistema del Estado, digamos, que forma parte y que fue creado por el gobierno, que es la plataforma del sistema Patria, es utilizado para otorgar beneficios económicos a las personas que ayudaran a posicionar esas etiquetas con mayor frecuencia. Entonces, vemos cómo desde el poder se utilizan esos recursos públicos, quizás en este caso no tanto para atacar a las personas, ese es otra, digamos, como otra arista, pero sí para posicionar la propaganda del régimen. Ahora, con respecto a lo que tú mencionabas, hay un artículo que publicó Bloomberg, que es un medio de comunicación internacional, que además filtró un manual que es utilizado, que era utilizado por el régimen para crear esas tropas de trolls, ¿no? Que esos sí son los que se dedican a atacar directamente a los periodistas que realizan trabajos de investigación donde exponen la corrupción del régimen y también, ¿por qué no?, a las personas normales, a los ciudadanos, también a los activistas y defensores de derechos humanos que han denunciado, por ejemplo, la presencia de grupos guerrilleros en estados fronterizos del país. Y bueno, así podríamos seguir un rato largo con todas estos descubrimientos y estas revelaciones que se han hecho de cómo el régimen utiliza las plataformas digitales no solo para atacar, sino también para posicionar su narrativa y su propaganda en estas plataformas digitales. Podemos observar que en Venezuela, uno de los incidentes informáticos más destacados es la censura en redes sociales. David nos cuenta los incidentes que han detectado desde Redes Ayuda. Oh, bueno, hemos detectado varias cosas. Hay casos de hackeos que, bueno, afortunadamente cada vez son menos porque, me gustaría creer a mí que es por las campañas de concientización que hemos llevado a cabo para que las personas puedan activar la verificación en dos pasos. Sin embargo, también hay ataques de tipo de DDoS o de denegación de servicio distribuida contra sitios web que publican investigaciones, ¿no? Y yo creo que uno de los casos más graves que hemos visto en Venezuela es el uso de el principal proveedor de internet del país, que además es estatal, para redirigir el tráfico de los usuarios a través de un ataque de DNS spoofing o de inyección, envenenamiento de los servidores DNS de ese proveedor de internet para redirigir a los usuarios hacia un sitio web de phishing para capturar los datos de las personas que se registraran en un portal creado por la Asamblea Nacional para entregarle un beneficio económico a los trabajadores de la salud que se vieron afectados durante la pandemia. Y aquí ya vemos que es algo quizás más elaborado, ¿no? Porque no pueden negar la responsabilidad que tiene, en este caso, esta empresa que es estatal, de participar en este ciberataque que fue orquestado y no es primera vez que lo vemos además. Se vio en el caso de, como te comenté, de la plataforma Héroes de la Salud en el año 2020, pero también en el año 2019 lo vivimos con una plataforma que se llamaba Voluntarios por Venezuela, que una vez más fue creada por la Asamblea Nacional y tenía, digamos, unos vínculos ahí con la oposición del país. Podemos observar que se destinan muchos recursos para generar ataques informáticos como el que David nos menciona. Sí, y ojo, no solo hemos visto que hay una inversión para ejecutar este tipo de ataques, sino que también para bloquear los sitios web. Por ejemplo, los proveedores de Internet que no son estatales, es decir, los privados, generalmente cuando bloquean un sitio web lo hacen a través de los servidores DNS. Y bueno, esos bloqueos se pueden evadir fácilmente si tú configuras y utilizas otros servidores DNS de confianza, como pueden ser los de Cloudflare, los de Google o los de IBM. Pero en el caso del proveedor de Internet estatal, vemos ataques más complicados, incluso algunos de inspección profunda de paquetes, bloqueos de tipo HTTPS, que básicamente utilizan el SNI para identificar a qué sitio web se quiere conectar la persona y bloquear la conexión. Y en ese caso, bueno, lamentablemente la única forma de evadir ese tipo de bloqueos es utilizando una red privada virtual o conectándote, por ejemplo, a la red de Tor, que no todas las personas en el país tienen los conocimientos suficientes como para poder evadir este tipo de bloqueos. El trabajo de redes ayuda se realiza en dos aristas, en la parte preventiva y reactiva. David nos cuenta un poco más del tema. Bueno, nosotros siempre tratamos de trabajar desde la parte preventiva, ¿no? Antes de que ocurran los casos, brindando el apoyo a través de también nuestros aliados internacionales que nos ayudan a llevar estos talleres a la mayor cantidad de personas posible, pero también entendemos que no siempre la parte preventiva es suficiente. Es decir, no podemos llegar a todas las personas y por eso también trabajamos como con esa parte de, bueno, una vez que ocurrió el incidente digital, tratar de prestar el apoyo, por ejemplo, si fue un caso de un hackeo, intentar guiar a la persona para que pueda solucionar el problema y en el peor de los casos, que es que no se pueda hacer, pues contamos con la línea de ayuda de Access Now, que son nuestros aliados y que nos ayudan a solucionar eso en una instancia en la que ya nosotros no, digamos, no podamos ayudar directamente a esa persona, sino que tiene que intervenir la compañía, por ejemplo, Twitter, si fue el caso de un hackeo a una cuenta de Twitter, o si Facebook, si fue Instagram, Facebook, etc. Pero sí, tratamos de enfocarnos en el área preventiva, entendiendo que, por supuesto, nunca va a ser suficiente y que hay que estar preparado también para cuando los incidentes ocurran. David nos cuenta el proceso de acompañamiento realizado por Redes Ayuda. Sí, digamos que el trabajo que hemos llevado a cabo desde hace ya, diría yo, como casi 6 años, nos ha permitido crear como esas redes, ¿no? Y ese contacto con los medios de comunicación, con las organizaciones no gubernamentales, es decir, organizaciones de la sociedad civil que ya conocen el trabajo que nosotros desarrollamos y que afortunadamente saben que pueden contar con nosotros y acudir a nosotros en el caso de que se presente un incidente de este estilo. Algunas veces, digamos, no nos enteramos también por redes sociales cuando algún activista es víctima de esto y podemos nosotros buscar comunicarnos a través de estas mismas redes porque, digamos que en el universo de la sociedad civil venezolana, de quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, también se ha creado como un tejido bastante bueno, ¿no? Que nos permite, bueno, si yo no conozco directamente a esta persona, a través de uno de nuestros aliados quizás pueda llegar a contactarlo para poder prestarle la ayuda que necesita. Consultamos a David sobre los temas más demandados por la sociedad civil sobre seguridad digital y él nos dice: yo creo que incluso esto diría que es algo que no solo nos lo hemos encontrado en Venezuela, sino también en Cuba, en Colombia y en Brasil. Digamos, el área donde quizás mayores deficiencias hay y que es una de las más fáciles de solucionar es el área de las contraseñas y la verificación en 2 pasos, ¿no? No todo el mundo o no todas las personas conocen de la verificación en 2 pasos y algunas de las que lo usan, por ejemplo, sobre todo nos preocupa en Venezuela y en Cuba, utilizan la verificación en 2 pasos por mensaje de texto y esto es peligroso porque lamentablemente en estos 2 países las empresas de telecomunicaciones cooperan con el Estado. Esto ha sido incluso reconocido por el exdirector de inteligencia de Venezuela que decía que Movistar, o dijo en un informe para la ONU, que Movistar o Telefónica, conocida internacionalmente como Telefónica, cooperaba con el régimen para brindar información y acceso a las comunicaciones de los activistas políticos y ideales venezolanos. En Cuba es incluso más fuerte porque solo hay un monopolio en el área de telecomunicaciones y es estatal. Entonces incluso podemos ver cosas como que si tú envías un mensaje de texto en Cuba con la palabra libertad, pues lamentablemente la persona a la que se lo enviaste nunca lo va a recibir porque esa es una de las palabras que están bloqueadas y que no puedes enviar a través de mensaje de texto. Y te podría decir que también en ese mismo sentido, una de las áreas o los temas que más llaman la atención y que las personas motiva más la discusión, digamos, de las personas cuando damos estos talleres, es el área de las comunicaciones seguras. Y ahí a nosotros nos gusta mucho, bueno, hablar, explicar bastante bien qué es el cifrado de extremo a extremo y cómo puede ayudarlos a ellos a prevenir quizás que como sus comunicaciones caigan en manos de los entes represivos y puedan ser utilizadas en su contra. Redes Ayuda ha apoyado a la sociedad civil en Cuba. David nos explica cómo brindar un acompañamiento durante los últimos meses. Afortunadamente nosotros pudimos trabajar con las organizaciones de Cuba antes de que explotara, ¿no?, ese tema de la censura que ya existía y que siempre ha estado presente en Cuba, pero que se ha visto gravemente afectado con los últimos acontecimientos, sobre todo a raíz del surgimiento del movimiento San Isidro, que es un movimiento de activistas, artistas, periodistas y demás que está luchando por la ampliación de los derechos civiles en Cuba. Y lo que nos encontramos fue un panorama bastante similar, quizás un poco más grave por el tema de que aquí en Venezuela tenemos distintos proveedores de Internet, la mayoría de ellos son privados, entonces tú tienes como la oportunidad de contratar uno de confianza que sabes que pueda acceder a durante los cortes de Internet que puedan haber en empresas como la empresa estatal que te comentaba hace rato. En Cuba no existe esa posibilidad y lamentablemente el monopolio de las comunicaciones lo tiene Texas y si Texas decide cortar el internet para todos los cubanos, puede hacerlo. Afortunadamente nosotros ya habíamos hecho un trabajo antes de diciembre del año pasado con las organizaciones de la sociedad civil y se creó un poco de conciencia sobre el uso de las redes privadas virtuales o las VPN como Siphon y nos sorprendió gratamente ver que durante las protestas que tuvieron lugar este año, en julio de este año, hubo millones de personas que se lograron conectar a la red de Siphon desde la isla, que es algo que yo creo que el año pasado, si hubiesen tenido esa experiencia de censura, quizás no hubiesen estado tan preparados como lo están ahora. Entonces, eso fue algo que nos sorprendió gratamente y creo que ya es indetenible, ¿me entiendes? Porque eso va con el boca a boca. De hecho, intentaron como censurarlo agregando Siphon y VPN a esa lista de palabras que estaban bloqueadas. A través de los mensajes de texto, pero ya en ese momento es lo que te comento, el boca a boca, las personas lo comentan, dicen, mira, descarga Siphon para que puedas entrar en redes sociales y evadir los bloqueos. Todo esto va creciendo como exponencialmente y bueno, me enorgullece haber podido aportar, aunque sea un grano de arena, en que eso haya sucedido. David nos comenta cómo fue su experiencia desde Redes Ayuda durante la pandemia. Bueno, creo que más allá de cómo nos afectó a nivel operativo interno, es interesante ver que también abrió un mundo de oportunidades, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de salir del país en muy contadas ocasiones, y afortunadamente el tema de la pandemia, digo afortunadamente como entre comillas, ¿no? Nos permitió como llegar a más organizaciones, quizás fuera de estas fronteras, ¿no? Fuera de Venezuela. No te niego que nos afectó también por el tema de que se cancelaron algunos viajes que teníamos planificados, pero también pudimos, por ejemplo, atender organizaciones en Brasil y en Colombia, que quizás, ¿sabes? Por el hecho del gasto que representa movilizar al equipo de entrenadores a otro país. Bueno, esos gastos se vieron reducidos porque ahora lo podíamos hacer a través de plataformas digitales. Y creo que fue un proceso también de aprendizaje de nuestra parte de entender cuál era la mejor manera en la que nosotros podíamos comunicar y transformar esos entrenamientos a un formato en el que las personas puedan consumirlos, pero también que no tengan la obligación de estar conectadas de manera síncrona, ¿sabes? Como al mismo tiempo. Y esto fue muy, muy importante, sobre todo en el caso de Cuba, porque nosotros que vivimos en Venezuela sabemos que tenemos mil problemas, además del trabajo a los que prestarles atención, y quizás se hace mucho más complicado reunir a un grupo de personas para que esté al mismo tiempo en el mismo taller. Entonces sí nos fue de mucha utilidad entender que también teníamos que abrir ese abanico de posibilidades para que ellos pudiesen consumir ese contenido, aunque no estuviesen conectados en el momento en que nosotros comenzamos a dar la clase. Uno de los proyectos más interesantes que tiene Redes Ayuda es Empower Rangers. David nos comenta cómo nace esta idea. Es súper interesante. Ese es uno de los proyectos que quizás a mí más me gusta y fue un invento de nuestro director, Melanio Escobar, que mira, tiene un cerebro que no se calma ni un minuto. Además, siento que él es periodista y viene de un periodismo bastante distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, no es un periodismo común. Y siempre trata de hacer cosas distintas, cosas que sean disruptivas, cosas que llamen la atención. Y en un momento dado salió con esta idea, ¿no? Los en Power Rangers básicamente son personajes con los que te puedes identificar, porque yo por lo menos veía mucho los Power Rangers. Y ellos, o sea, lo que tratamos a través de este proyecto es de comunicar estos temas que quizás sean un poco engorrosos o aburridos o no llaman tanto la atención para algunas personas y tratar de llevarlo a un público mucho más amplio. En el proyecto, a pesar de que iniciamos con el tema de seguridad digital, porque es uno de los que trabajamos con mayor fuerza, no está limitado a eso, sino que también tratamos de, o tenemos pensado, crear otros personajes que puedan hablar de temas como el empoderamiento femenino, la diversidad de género, y todos estos temas que al final engloban el tema de la defensa de los derechos humanos. No queremos solo que sea defender los derechos digitales, sino que trascienda un poco más de eso. El alcance de este proyecto fue bastante interesante. David nos comenta un poco más. No nos hemos fijado mucho, aunque sí está pensado para hacer un proyecto de alcance latinoamericano, ¿no? De hecho, en una de las sesiones que tuvimos en el RightsCon, pudimos hablar un poco de este proyecto e incluso generar un videíto que fuese como de invitación. Este video fue en inglés, entendiendo, por supuesto, que la comunidad del que asiste al RightsCon es muy diversa y quizás el lenguaje que nos sirve de puente a nosotros es el inglés. Por supuesto, también tenía subtítulos en español para las personas hispanohablantes. Pero lo que sí me ha sorprendido, por lo menos a mí, porque sí pensé que la curva de crecimiento del proyecto iba a ser como un poco más lenta, es que parece que a esos videos se le hubiese pagado por publicidad, a pesar de no ser así. Es decir, nuestros posts generalmente no llegan a un público tan amplio. Y eso habla, creo que muy bien, de la receptividad que ha tenido el proyecto de parte de la audiencia a la que lo hemos dirigido. David nos brinda un poco de información sobre los perfiles del equipo de Redes Ayuda. Yo creo que somos un equipo bastante diverso, ¿no? Sobre todo porque, digamos, uno de los proyectos más grandes que tiene la organización también es una radio web que se llama Humano Derecho. Entonces tenemos mucha gente que trabaja con el tema de sonido, ingenieros en audio. Tenemos muchísimos periodistas y me sorprendió porque creo que los periodistas o de trabajar con periodistas se aprende muchísimo, ¿no? Porque además es una profesión que es muy distinta a lo, por lo menos lo que yo estaba acostumbrado. También tenemos perfiles que se dedican más a lo técnico. Yo, a pesar de que trabajo con el área técnica, sí trato de ser como ese puente entre las dos cosas. De hecho, hace unos días lo comentaba con un compañero que también es de Venezuela, pero que trabaja en una organización de derechos digitales internacionales, que hace falta como más perfiles que traten de ser ese puente entre lo técnico y el trabajo directo con las organizaciones de la sociedad civil. Y yo siento que mi interés por el área técnica y mi experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil fue la mezcla perfecta para este papel que al final estoy tratando de desempeñar, porque yo puedo traducir en un lenguaje y entendiendo sobre todo las condiciones y los peligros a los que están expuestos estas organizaciones de la sociedad civil, todos esos conocimientos técnicos que ellos necesitan entender y explicarles qué herramientas también pueden utilizar para poder mitigar esos riesgos a los que ellos están expuestos. Entonces es interesante porque es un equipo muy diverso. Nosotros nos gusta decir que es un equipo diverso y capaz también, como esos dos adjetivos. Quizás algunos perfiles que son más técnicos les cuesta un poco más transmitir esos conocimientos de una forma en que puedan ser fácilmente entendibles por los demás. Y yo lo que creo es que es como si los conocimientos fuesen comida, hay que tratar de masticarlo y darlo lo más digerido posible. Es decir, si lo explicaste de una forma técnica y no lo entendieron, trata de bajarle un nivel. Si aún así no lo entiende, trata de bajarle un nivel y después puedes ir escalando, ¿no? Creo que es la mejor manera de quizás transmitir estos conocimientos. Disculpa que se me olvidó la pregunta que me acabas de hacer. Redes Ayuda brinda varios servicios por medio de sus proyectos. Bueno, digamos que de servicios quizás está el tema de acompañamiento, a pesar de que esto, digamos, es transparente. Nosotros no cobramos por esto a las organizaciones. Se financian a través de los aportes que hacen personas que están interesadas en fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, pero digamos que los beneficiarios finales no ven esto como no ven un costo asociado al beneficio que están percibiendo. Además del tema del acompañamiento y la respuesta ante los incidentes digitales, tenemos el tema de los entrenamientos, pero tenemos muchos otros proyectos, ya tú mencionabas algunos, por ejemplo, tenemos el proyecto de los Empower Rangers, realizamos campañas digitales en alianza con otras organizaciones de la región y por supuesto tenemos uno de los proyectos más fuertes y más bonitos quizás. Dada la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, es un proyecto que se llama Música por Medicina, a través del cual nosotros intercambiamos discos que son producidos en la radio, también tenemos ropa, libros, últimamente también hemos sacado ya 3 libros como parte de ese proyecto, y que estos productos son intercambiados a los ciudadanos por medicamentos e insumos médicos que luego son donados a través de otras organizaciones aliadas que se dedican a atender a población en riesgo para que lleguen a las personas que más lo necesitan. Digamos, el sistema de salud venezolano está muy deteriorado y cada vez está empeorando muchísimo. Y esto, por supuesto, no es un proyecto que intenta solucionar eso porque es imposible. Que una organización, digamos, como la nuestra, podamos dar una solución definitiva para esto, pero sí tratamos de ayudar a las personas que podamos y a su vez este proyecto también nos sirve como para denunciar la situación. Y creo que es parte de esa documentación y denuncia que llevamos no solo con el tema de derechos digitales, sino también con el tema de derechos humanos en general en el país. Consultamos a David si es que considera necesario que sigan apareciendo equipos que brinden acompañamiento en seguridad digital a la sociedad civil, y él comenta. No, yo, de hecho, a mí me gusta verlo de esta forma. Nosotros no competimos con las otras organizaciones que hacen el mismo trabajo que nosotros, ni en el país ni en la región, porque al final es un trabajo que se maneja en red y nosotros tenemos que entender también que no tenemos la capacidad de llegarle a todas las personas que viven en Venezuela ni a todas las personas que viven en Colombia, en Brasil, en Cuba, etcétera. Entonces, mientras más organizaciones hayan que hacen parte del trabajo que nosotros hacemos, pues mira, con muchísimo gusto más bien trabajaremos en red, trabajaremos en alianza y nos enorgullece que crezca este ecosistema y esta comunidad de defensores de los derechos digitales, porque al final el trabajo que nosotros hacemos no es para posicionarnos nosotros, sino es para atender una necesidad y creo que así debemos verlo. Para finalizar, David nos comenta sobre los retos que han tenido para la ejecución de sus actividades. Creo que el tema de cuando la persecución política y la censura te tocan más de cerca, ¿no? Nosotros somos aliados de una organización que se llama Fundarredes aquí en Venezuela. Ellos hacen un trabajo de educación, digamos, para la prevención de la violencia, pero también denuncian la presencia de grupos irregulares, llámense guerrilleros y demás, que están dentro de nuestras fronteras. Y yo me imagino que por la similitud entre entre los nombres de las organizaciones, entre Fundarredes y Redes Ayuda, hemos recibido ataques de negación de servicio distribuida que probablemente estaban dirigidos hacia ellos porque coinciden con denuncias que ellos han realizado en momentos determinados. Y creo que uno de los casos que más me preocupa es que nuestro coordinador general fue detenido el año pasado por recibir unas medicinas que iban a ser donadas a los periodistas para que pudiesen realizar su trabajo de forma más segura durante la pandemia. Y esto es preocupante porque ves cómo ya se criminaliza no solo el que tú estés quizás publicando un atentado a la corrupción, sino que tú simplemente estás dotando a los periodistas de material de bioseguridad, llámese tapabocas, llámese gel antibacterial. Y incluso este acto es visto como un ataque o como una amenaza para el régimen. Y bueno, creo que al final el tema de vivirlo en carne propia es de los episodios más fuertes que puedes tener, pero más que darnos miedo y que hacernos declinar en lo que estamos haciendo, nos hace darnos cuenta de que estamos yendo en la dirección correcta, de que estamos luchando por lo que es correcto, defendiendo nuestros valores, que siento que al final es lo más importante. En este episodio agradecemos a David Aragort por participar. Producción y edición, Luis Fernando Arias. En el siguiente episodio hablaremos sobre derechos digitales. Este podcast se graba usando software libre. La música de fondo es una producción del maestro Limber Valencia.